Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a esta sesión de Sonidos Halógenos. Hoy tenemos música guatemalteca, música muy importante, muy especial. Música que se está produciendo aquí en este país con gente que tiene ideas nuevas, ideas diferentes. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de conocerlos en esta tarde. Vamos a hacer una pausa musical en este momento porque vamos a arreglar algunas cosillas técnicas, pero volvemos rápidamente con la programación anunciada de Sonidos Halógenos. Vamos en lo que tarda una rolita y regresamos esta tarde con Sonidos Halógenos. Thank you. Estamos de vuelta, muchas gracias por la espera, muchas gracias por la escucha. Hoy vamos a escuchar música de Mente Fuera de Tierra. Esta es una propuesta musical que, como les contaba al principio, tiene su diferencia, tiene su forma muy original de ser producida, de ser creada y de ser lanzada al público. Ustedes pueden encontrar la propuesta de Mente Fuera de Tierra en el YouTube, por ejemplo. Allí pueden escuchar no solamente este disco que vamos a ver hoy, Música Maquina, sino también las otras producciones de Mente Fuera de Tierra. Lo importante de esta propuesta radica en su ser independiente, en la forma de producirlo, en la forma de crearlo. Es lo que ustedes van a escuchar, todo está hecho por una sola persona. Ya vamos a hablar de esa persona, vamos a hablar de su trabajo, vamos a hablar de su música, pero mientras tanto vamos a empezar a conocer esta propuesta que hoy traemos aquí en Sonidos Halógenos. La primera rola que vamos a conocer se llama Yancina. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar la primera canción de Música Máquina, Jancina. Ya ustedes pueden dar cuenta de lo que es esta propuesta que hoy estamos conociendo. Este disco es muy reciente factura, es de este mismo año que se está lanzando al público. Es una propuesta elaborada, según su autor, desde hace algunos meses, pero que está conociéndose en estos días. Y nosotros aquí en Sonidos Halógenos y Radio Urbana estamos muy contentos de poder llevarles a ustedes esta propuesta. Yair Enrique Moncada es el nombre del autor de esta música. Él compone la música, él canta, él hace las letras, él toca los instrumentos también. Y bueno, aquí él cuenta un poco de cómo es que termina él haciendo baterías, teclados, guitarras, todo lo que nosotros escuchamos lo hace una sola persona, Yair Enrique Moncada, que además de este proyecto musical tiene otro, El Destazador, una muy buena banda metal también, que ya estuvieron aquí en esta misma cabina hace algunos meses en el programa de metal de los sábados. Y pues un chavo muy pilas, muy talentoso, que que tiene este proyecto Mente Fuera de Tierra, que data a sus inicios en el año del 2001. En ese tiempo él pues escribía sus primeras composiciones, pero simplemente no había con quién tocarlas. Es decir, él componía la música, pero no había quien más le hiciera huevos ahí para interpretar los instrumentos. Así que él mismo inició el proceso de grabación, él solo. Y bueno, fue un trabajo muy arduo, pero también muy divertido, según sus propias palabras. Y bueno, así fue como él empezó a experimentar con los otros instrumentos, aparte de la guitarra, y terminó así grabando él solo estas composiciones de Mente Fuera de Tierra. Desde entonces, desde ese 2001 hasta hoy, ha grabado ya 8 discos con este proyecto. Y también, además de eso, 3 orquestales, dice él, como solista. Además de esto que él nos cuenta allí, él también musicalizó ya una película guatemalteca. Así que estamos aquí ante un compadre, un chavo que además de multiinstrumentalista, es muy cabrón para la composición y hacer este tipo de música instrumental, y ahora con letra y voz, para demostrar la capacidad que tiene para estas nuevas creaciones. Vamos con la segunda rola. Esta vez se trata de, ojalá que lo pronuncie bien, Bedauren, la segunda rola de Música Máquina. Dogs remain dreaming. Dreaming. Bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde estamos en Sonidos Halógenos. Yo soy Juan Calles y hoy estamos escuchando Música Máquina. Una propuesta de Mente Fuera de Tierra y su autor, Jair. Además de lo que ya hemos hablado, lo poco que hemos podido hablar de esta producción y de su autor, la música parece ocupar en las 24 horas de su día, y por eso es que tenemos la oportunidad de contar con este tipo de producciones multiinstrumentales que él mismo interpreta. Dice, sigo leyendo la biografía. El único integrante a lo largo de todo este tiempo ha sido él, y la única presentación del proyecto en vivo fue en el 2003, cuando interpretó la cuarta rola del segundo disco, que se llama Lucha Interna. Este autor, este músico guatemalteco, está ejercitando su capacidad musical desde muy chavo, y toda esta forma de grabar pues también la ha ido desarrollando poco a poco. Lo que hoy estamos escuchando es el resultado de largas sesiones de trabajo, de componer música y luego de grabarla, instrumento por instrumento. Sus 8 discos han sido Negra Resurrección en el 2014, Lucha Interna en el 2015, Mente Fuera de Tierra en el 2015 también, otra producción en el 2015 se llama Extraña Libertad, y en el 2016 Estados Alterados. Rejabú del 2016, Ajedrez en el 2017, ya tuve la oportunidad de escuchar de Ajedrez también, está muy bueno, y Música Máquina de este año 2018, es lo que estamos escuchando esta tarde en Sonidos Halógenos. las influencias de Mente Fuera de Tierra. Menciona Pink Floyd, Genesis, Camel, Marillion, Metallica, Danny Elfman, Nobuo, Uematsu, entre muchas, muchas otras influencias. Como les digo, este músico no solamente tiene este proyecto que hoy estamos escuchando, sino también El Destazador, que es una banda de metal que a mí particularmente me gusta mucho. Los he escuchado en vivo varias veces y la verdad es que sí tiene una muy buena propuesta. Para quienes les guste el metal, sabrán de lo que les estoy hablando. El Destazador es una banda que se ha presentado en diferentes lugares del país, y que cada vez yo he notado particularmente una evolución en su música. Es decir, el punto aquí es, aparte de que este tipo de música que estamos escuchando hoy, él también hace esta música metal con su banda El Destazador. Podemos entonces nosotros imaginar la cantidad de talento al que estamos conociendo hoy. Muchas gracias por compartir la música y tu biografía de él. Si estás ahí escuchando, buena onda. Vamos a escuchar la tercera canción del disco. Después les digo cómo se llama, porque la verdad no lo apunté bien aquí. Tengo aquí un pequeño clavo con la letra, pero escuchemos esta tercera rola y al volver yo les digo el nombre correcto de la canción. Escuchemos entonces. Thank you. Desorientabano. Un poco complicado el nombre, por eso tuvimos ahí clavos al escribirlo y al leerlo aquí. Ya frente al micrófono estuvo un poco complicado, pero Desorientabano, la rola que acabamos de escuchar, de Mente Fuera de Tierra. Y bueno, como todos, de todos has conocido, hay una situación que está sucediendo en el país y está cada vez más complicado. Las cosas desde el 2015 han estado funcionando de una forma, por decirlo de una manera, irregular. El sistema político de nuestro país está sufriendo un cambio, un descalabro, por decirlo de mejor manera. Desde el 86 que se inaugura la supuesta era democrática y se elige un presidente por la vía electoral, ya no por golpe de estado, ha venido evolucionando este sistema político que hoy lo que estamos viendo, conociendo, o ya lo conocíamos, pero hoy se está evidenciando con pruebas, con pelos y señales, la corruptela que es este sistema político. Y es por eso que era tan importante. Lamentablemente tengo que hablar de en pasado, porque la oportunidad que se tenía para reformar el sistema político, para reformar el sistema judicial, etcétera, ha pasado. Y este congreso que tenemos, lo tenemos por el mismo sistema político, es decir, es como una culebra que se come la cola. No podemos avanzar, no podemos hacer cambios, no podemos hacer nada, porque eso es lo que lo hace funcionar, y eso es lo que lo hace funcionar de forma corrupta. La situación se plantea muy difícil. Pueden meter presos a todos los expresidentes, a los diputados, a todos los que han participado en política y se han adueñado de fondos públicos. Pero en las siguientes elecciones, a quienes vayamos a elegir, sea quien sea, va a ser exactamente lo mismo, porque así está hecho, así funciona, y así lo pensaron quienes lo crearon, así lo hicieron. Quizás no tenían la intención de que fuera así, pero facilitaron, abrieron la puerta para que la gente que llega a administrar el Estado llegue a robar, a saquear las arcas del Estado, en detrimento de la salud, de la educación, la seguridad de la población. Por eso somos un país tercermundista, por eso somos un país pobre, ignorante, atrasado, porque esa gente ha provocado todo eso con su actuar. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que debe pasar? En el 2015, para las elecciones, con el resultado que ya conocemos, lamentablemente, había una consigna que gritábamos por las calles: en estas condiciones no queremos elecciones. Y se hizo un hashtag y todo el mundo, mucha gente, era la idea que surgía. Es decir, legalmente era muy difícil, pero no imposible. Yo creo que si la idea hubiera madurado y si hubiera una forma de dirigirla, de cambiar, que no se hicieran elecciones en ese momento, sino hasta después de hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, quizás no tuviéramos el desgobierno que hoy tenemos. Sin embargo, ahora se repite la situación, y ahora peor, porque mucha más gente se da cuenta de que las elecciones no resuelven nada, no van a resolver nunca nada si no se reforma la ley electoral de partidos políticos junto con el sistema judicial y muchas otras. Yo creo que habrá que hacer una reforma profunda de todo el Estado, de cómo funciona el Estado. Todo debería cambiar. ¿Cómo hacerlo? Ese es el problema. Si estamos sentados de brazos cruzados, si no nos organizamos como sociedad, si no hacemos absolutamente nada y todo nos vale gorro, seguramente no va a cambiar nada y todo va a seguir igual, y dentro de 20 años vamos a estar lamentándonos de los mismos problemas. Es hora, creo yo, que despertemos, que accionemos, que hagamos cosas, que nos organicemos como sociedad en donde querramos. Obviamente, ¿no? Los partidos políticos ya demostraron que no funcionan como deberían. Así que como sociedad deberíamos organizarnos y exigir un cambio verdadero. Ya han habido experiencias en otros países en cuando la ciudadanía se une, se organiza y sale a las calles a protestar, a exigir los cambios necesarios para que el país tome un nuevo rumbo, se pueden lograr las cosas. El reto lo tenemos ahí planteado, el reto ahí está. Tenemos que organizarnos en nuestros barrios, en las colonias, en las cuadras, con los cuates. Es bien, a mí me gusta mucho juntarme con mis cuates, ir a chupar, ir a joder, ir a un concierto, ir a... Eso está bueno, pero también deberíamos tener la capacidad de juntarnos con los cuates para organizar algo. Pues, algo tan simple como organizarse en la colonia y hacer pancartas o un comunicado y hacer una conferencia de prensa y decir no estamos de acuerdo, no queremos nosotros los chavos y las chavas de la colonia X y X, no queremos este sistema, debemos reformarlo, y ahí poco a poco se va a ir formando hasta lograr un movimiento ciudadano que dé al traste con esto que estamos viviendo, que de veras no puede continuar así. De alguna forma tenemos que organizarnos, encontrar la forma de decir, de gritar y no quedarnos con los brazos cruzados. Este programa es un programa de música latinoamericana, de música guatemalteca, pero también es un programa que tiene forzosamente que llamar a la organización ciudadana y hacer cosas diferentes que nos lleven a un lugar diferente. No podemos seguir indiferentes ante todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias por su comunicación, gracias por escribirnos, gracias por estar escuchando esta tarde de Sonidos Halógenos. Vamos a ir con la cuarta canción, se llama Falla. Esta vez vamos a escuchar a Mente Fuera de Tierra por Sonidos Halógenos. Acabamos de escuchar Falla, de Mente Fuera de Tierra, una excelente producción guatemalteca que hoy estamos conociendo. Hace poco tiempo su autor, Yair Moncada, lo ha lanzado al YouTube. Búsquenlo en el YouTube, ahí pueden, además de escuchar música mequina, pueden escuchar algunos de las otras producciones de Mente Fuera de Tierra. Entonces búsquenlo, denle ahí likes y suscríbanse para escuchar lo nuevo que Mente Fuera de Tierra tiene para dar, porque seguramente van a haber más producciones. Ya que en el 2014 Mente Fuera de Tierra decidió regrabar toda la música que tenía, ya mejorando el sonido, haciendo mejores arreglos, cambiando las letras. El objetivo era ya abrir un canal de YouTube y promover la música en la escena nacional, que la gente tuviera acceso a ella y pudiera escucharlas, criticarlas, etcétera. Sabemos que es muy importante para los músicos saber qué piensa la gente de su producción. Y entonces, pues así es como empieza a darse a conocer un poco más y a conocer la música que estaba creando. En 4 años regrabó los 5 primeros discos del proyecto y terminó de escribir y arreglar el material para los últimos 3 discos que ya hoy conocemos. Las letras de Mente Fuera de Tierra no tienen un significado específico. Pueden ser interpretadas de la manera que uno desee. Sin embargo, los temas que él trata de evitar son los temas religiosos y políticos. Es como la poesía, ¿no? La poesía no tiene explicación, la poesía no debe explicarse. Cada quien la lee y cada quien la siente como mejor le va. Dependiendo también de su criterio, su formación, de su educación, de sus preferencias. La poesía, hay un dicho que dice, la poesía es de quien la necesita. Y en el caso de las letras y la música de Mente Fuera de Tierra es algo así. Cada quien le va a dar la interpretación que mejor le parezca, que mejor le plazca. En mi caso, yo cuando conocí esta propuesta, me puse los audífonos, apagué las luces, encendí un churrito y bueno, me puse a disfrutar de la música y la verdad es eso, muy, muy disfrutable. Puedes encontrar ahí, a mí me gusta mucho el rock progresivo, la música clásica, el jazz, y encontré varios elementos de esta música en la producción de Mente Fuera de Tierra. Y desde entonces la escucho y disfruto de esta producción, pues por eso me atreví hoy a proponérselas aquí en Sonidos Halógenos. Por cierto, muchas gracias por sus comentarios y sus chats. Estamos siempre atentos aquí, aunque estemos un poco ocupados con los micrófonos y la producción del programa, siempre tratamos de responder sus mensajes y sus chats. Muchas gracias. Pueden encontrarnos en el Facebook, en mi espacio personal, yo soy Juan Calles, o Sonidos Halógenos. También tiene un espacio en Facebook, o también la página de la radio, que en la fanpage de la página la pueden encontrar como Radio Urbana Radicalmente Democrática en Facebook. Y por supuesto, si me están escuchando es porque saben que en TuneIn, ahí nos pueden encontrar para escuchar las propuestas que cada semana les estamos llevando, que siempre son diferentes, siempre quieren llevarles a sus orejas música distinta, nueva, diferente y por supuesto de la mejor factura. Así que hoy vamos a escuchar Nathan C. de Unfat. Es la quinta canción de la producción de Mente Fuera de Tierra, Música Máquina. como ya les habíamos mencionado antes, Mente Fuera de Tierra tiene 8 producciones musicales: Negra Resurrección, Lucha Interna, Mente Fuera de Tierra, Extraña Libertad, Estados Alterados, Deja Vu, Ajedrez y Música Máquina, que estamos escuchando esta tarde. Este último disco, el disco que hoy estamos escuchando, pues marca la última producción del proyecto hasta el día de hoy. El disco se caracteriza por pasajes complejos, disonancias, melancolía, paranoia y locura. Actualmente la meta del proyecto Mente Fuera de Tierra es poder interpretar el disco completo en un escenario con músicos. Seguramente son los que elijan salir para este proyecto. Va a ser de muy, muy buena calidad, ya que les comentaba el estos chavos es un trío que hacen muy buena música. Entonces, si Mente Fuera de Tierra quiere hacer un concierto en vivo con músicos, seguramente va a estar al nivel de esta zona, al nivel de lo que aquel está buscando para su música. Entonces es de esperar un buen toque, un buen concierto y pues, escuchar en vivo esta música. Debe ser también algo muy importante, algo, una experiencia que uno no. Ojalá pronto nos den buenas noticias y estemos a la espera de un concierto en vivo de Mente Fuera de Tierra. Eso sería algo mejor. Les repito, búsquenlo en YouTube, denle play a esa música que aquí les está proponiendo. La mejor forma de apoyar estos proyectos independientes es escucharlos, criticarlos. Tenemos que perder el miedo a la crítica, a hacerla y a recibirla. Y aprender de los errores que otros encuentran en nuestro trabajo, aprender de ello y hacerlo mejor cada vez. Y por supuesto, hacer las críticas con mucho respeto al trabajo que uno hace. Yo me imagino tiempo invertido por Mente Fuera de Tierra al hacer él mismo todos los instrumentos, la grabación, la masterización, etcétera, todo lo que implica hacer una composición musical. Yo con mucho respeto haría una crítica a su trabajo si la tuviera. Hasta el momento yo no he encontrado algo para decir porque lo hubiera dicho en este programa. Hoy solo tengo que decir que me gusta mucho, disfruto mucho la propuesta y que se la recomiendo. Así que búsquenla, denle like, denle seguir al canal de YouTube de Mente Fuera de Tierra, porque vale la pena, porque son producciones que vale la pena apoyar. Los proyectos independientes en Guatemala salen porque la gente que los hace les sale de los cojones y de verdad es muy, muy grande el esfuerzo que hacen y hay que apoyarlos. Así como la radio misma, que es la que estamos escuchando en este programa, también necesita de su apoyo, de sus likes. Les parece increíble, pero en los casos de las páginas de Facebook, las fanpages como las de esta radio y de sus likes, depende de que estos proyectos crezcan, sigan, se fortalezcan y lleven hasta ustedes propuestas nuevas y diferentes. Entonces sigan a Mente Fuera de Tierra, sigan a Radio Urbana, denle like, escúchenlos, recomiéndenlos, que esa es la mejor forma de apoyar proyectos independientes, diferentes, y no la basura que nos venden allá en las radios comerciales, que son publicidad y pura música mierda, enlatada, que no es ninguna producción artística. Así que apóyennos, ayúdennos y por supuesto, en especial, Mente Fuera de Tierra y sus producciones musicales. Yair Enrique Moncada, muchas gracias por pasarnos los audios, por pasarnos tu biografía, por pasarnos tu música. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo de hacer música en este país que es tan difícil y que es tan culero para la gente que hace cosas como independientes como vos. Un abrazo, hermano. Y muchas gracias a todos y a todas por escucharnos esta tarde. Los dejo con la última rola del disco que le da nombre. Se llama Música Maquina. Y nos escuchamos en 8 días más en una sesión más de Sonidos Salvógenos. Hasta entonces, Música Maquina. Thank you.